vamos a seguir con otra contemplación. Así que bueno, como sé que les gusta también el tema de la samaritana, vamos a ver un poquito ese encuentro con Jesús, que es muy lindo para la contemplación porque está sentado y está en un lugar, en una escena hermosa para hacer la composición del lugar. Y es un diálogo muy profundo y es mujer, representa el alma del hombre, o sea, mi alma, habla con mi alma, para los varones. Y para las mujeres directamente habla con ustedes, cuerpo y alma. Y con la samaritana es el diálogo entre Cristo y el alma nuestra, ¿verdad? Y entonces se pueden imaginar que estamos ahí nosotros sentados hablando con el Señor. También podemos estar sentados al lado del pozo de Jacob. Digo, estar simplemente de oyente, oímos todo. Lo cierto es algo curioso porque la samaritana al final se olvidó de darle agua a Jesús. Todos tenían su intención, no se preocupa que no le hayan dado agua, no le dice, por favor, dame un poquito. No, se olvidó Jesús también de que tenía que tomar agua, ¿verdad? Dijo, dame de beber y después no le dio nunca, en ningún momento. Le dice, se fue entusiasmada y dejó todo y se llevó el cántaro. Después llegaron los apóstoles trayendo comida y ni siquiera comió, ¿verdad? Pero son el celo apostólico que hace que se olvide el Señor de sus necesidades, ¿no? Lo sacamos del capítulo cuarto de San Juan. Es San Juan, el discípulo amado de Jesús, que le gustan estas cosas. O sea, relata cosas, o sea, cada uno cuenta cosas que más le llaman, porque hay tanto para contar que pongo. Entonces cada uno pone de la vida de Jesús lo que más le atrapó, y a San Juan le gusta todo esto, todo lo que es la parte espiritual, la mística, el tema del agua, el tema de la luz, el tema de la divinidad de Cristo, ¿eh? El tema de yo soy, ¿no? El tema del corazón. Entonces vamos a ver Juan capítulo 4, del 4 al 2. Tenía que pasar por Samaria. Jesús iba para Galilea, hacia Galilea, iba de Judea a Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una... Ya lo habían echado, o sea, le habían cerrado las puertas a Jesús en Samaria. Pero ahora se ve que se abrieron, que se ve que a la ida hacia Judea se la cerraron, porque iba para Judea. Ahora vuelve para Galilea, hacia el norte de Palestina, y ahora entra, no sé qué pasó. Pero él entra cuando quiere y sale cuando quiere, da la vida cuando quiere y la toma cuando quiere, ¿verdad? Entonces acá entra. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, próxima a la heredad que dio Jacob a José, su hijo, donde estaba la fuente de Jacob. Alimentó este esposo todo el Antiguo Testamento. Fue el pozo de agua y hasta hoy está ese pozo. Jesús, fatigado del camino, el verbo que se cansó, le duelen los pies, se le hinchan los pies de caminar, cansado, poco transpirado, agotado, con sed de verdad, se sentó sin más junto a la fuente. Era como la hora de sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar provisiones. La mujer le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana? Porque no se tratan judíos y samaritanos. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva. Ella le dijo: Señor, no tiene con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, te viene esa agua viva? ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? ¿Y de él bebió él mismo, sus hijos y su rebaño? Respondió Jesús y le dijo: Quien bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá jamás sed. Que el agua que yo le daré se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Él le dijo: Vete, llama a tu marido y ven aquí. Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús dijo: Bien dices, no tengo marido, porque cinco tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. La mujer dijo: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es Jerusalén el sitio donde hay que adorar. Jesús le dijo: Créeme, mujer, que es llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero ya llega la hora, y es esta, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Pues tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: Yo sé que el Mesías, el que se llama Cristo, está para venir, y que cuando venga nos hará saber todas las cosas. Jesús dijo: Soy yo, mayúscula, soy yo, el que contigo habla. En esto llegaron los discípulos y se maravillaban de que hablase con una mujer. Nadie, sin embargo, le dijo: ¿Qué deseas? ¿O por qué hablas con ella? Dejó pues su cántaro la mujer, se fue a la ciudad y le dijo a los hombres: Venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Mesías? Salieron los de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Díjoles él: Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros: ¿Acaso alguien le ha traído de comer? Jesús le dijo: Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. ¿No decís vosotros: Aún 4 meses y llegará la mía? Pues bien, yo os digo: alzad vuestros ojos y contemplad los campos, que ya están blanquecinos para la siega. El que siega recibe su salario y recoge el fruto para la vida eterna. Pero que se alegren juntamente el sembrador y el segador. Porque en esto es verdadero el proverbio, que uno es el que siembra y el otro el que siega. Yo os envío a segar lo que no trabajasteis. Otros lo trabajaron y vosotros os aprovecháis de su trabajo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que atestiguaba: Me ha dicho todo cuanto he hecho. Pero así que vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos, y permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron al oírle. Decían a la mujer: Ya no creemos por tu palabra, pues nosotros mismos hemos oído y conocido que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pasados 2 días, se partió de allí para Galilea. El mismo Jesús declaró que ningún profeta es honrado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, le acogieron los galileos, que habían visto cuántas maravillas había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Vamos a analizar un poquito este relato, vamos a ver si encontramos un poquito de luz. La oración preparatoria, como siempre, la historia es la que acabamos de leer, la composición del lugar, es ese pozo. Y es mediodía. Creo que acá les cerrará. Simón es sexta. Sí, como la hora sexta. Es decir, tercia es de 9 a 12, sexta de 12 a 3. Como la hora sexta. Es decir, más o menos a la 1 o 2 de la tarde cuando arrecia el calor, ¿verdad? Cuando está muy fuerte. La fuente de Jacob, un pozo. Cristo viene fatigado del camino. Él es el pozo en persona, un pozo sin fondo. Y sale en busca de su sediento. Él va a dar agua de su pozo, de su costado abierto, donde sale sangre y agua, de su pozo. Es un agua distinta, da vida eterna, salta hasta la vida eterna, el manantial del corazón de Cristo. Y desde ese manantial va a hablar. Ella está orgullosa de su pozo de Jacob y no se da cuenta que otro pozo compite con el de Jacob. Ambos dan agua, uno que si tomas no tendrás sed. Cristo había dicho, yo soy el pan vivo bajado del cielo, no como el vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que coma de este pan, de mí, no morirá jamás. Y aquí el que beba de esta agua no tendrá sed. Y saltará hasta la vida eterna como ambos tienen poder de vida eterna. Su carne, su sangre, su agua, su costado abierto. El agua representa la pureza, el agua representa el amor también, cuando se da a beber. Y Cristo se sienta recansado, agotado, se sienta en el broquel del pozo, duro, de piedras, apoya su santa humanidad allí. Los apóstoles se fueron a comprar cosas, pero él se queda, tiene una cita. Esa cita es eterna, es una cita pensada eternamente. La samaritana no hubiera nunca, jamás imaginado que Dios desde toda la eternidad pensó una cita para ella. Desde toda la eternidad le agendó una cita. Así a cada uno de nosotros el Señor nos agenda citas. Esta que estamos haciendo aquí es una cita de Él. La que vas a hacer ahora cuando contemples la samaritana también es una cita de Dios, eterna. Es un pozo vivo, con agua viva. Es un cansancio real el de Jesús, no simula cansancio. Y la mujer, Jesús le dice, dame de beber. Dame de beber. ¿Qué significa dame de beber? Él dijo, en la cruz tengo sed. Y sabemos muy bien por la oración tan hermosa que puso la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, palabras de Jesús, tengo sed de ti. ¿Qué es la sed de Jesús? Es el amor. La samaritana, en realidad, él no, sí tenía sed también, pero le interesa más estar saciado de la conversión de esta mujer, de esta alma. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana? Le dice las dos cosas, mujer y samaritana. ¿Me pides a mí, mujer? Porque el trato entre varón y mujer casi ni se hablaban, ¿verdad? Se miraban de reojo nomás y pasaban de largo. Era una forma muy, muy precaria, pero es por la deformación de esa especie de espiritualidad judía, ¿eh? De ver las cosas todo legalmente. No había una apreciación correcta en ese sentido. No es que se estaba discriminando a la mujer, no hay que tener cuidado de no usar ese término, que es un término, es un instrumento venenoso, una espada de dos filos. No se tenía la plenitud del concepto correcto de la mujer. Por un lado la exaltaban de tal manera que casi la endiosaban, porque estaban esperando que llegara esa mujer, la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y por otro lado, como un rechazo, una forma muy brusca tosca de tratar con la mujer. Entonces dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber mujer y samaritana? Ella exhibe su doble condición de mujer y de samaritana, es decir, la femenilidad y el linaje. Ambos estaban en contra de Cristo, que era varón. La femenilidad, la masculinidad. La samaritana, linaje, y el judío. Y ella junto a Cristo se siente muy samaritana y muy mujer. Lo que pasa es que delante de Cristo cada uno se siente de verdad como uno es. Como uno es. Por eso le dice, soy mujer y samaritana. Si conocieras el don de Dios, le dice Jesús, si conocieses el don de Dios, y yo me pregunto, ¿nosotros conocemos el don de Dios? ¿Qué es el don de Dios? ¿Lo hemos vivido, lo experimentamos ese don de Dios en nuestra alma? ¿Qué es ese don? Porque parece que hay un gran secreto, que si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Si supieras quién te está hablando, ella habrá dicho, bueno, este se hace, sea un rabino, maestro, porque se ve, porque tiene la trenza rabina, es un rabino, un maestro. Si supiera el verbo, ¿y qué es eso? Es el conocimiento que el Padre eternamente se tiene de sí mismo. Es la única idea, el único concepto, lo único que el Padre tiene en su cabeza, queremos decir así, o en su entendimiento, lo único, su propio pensamiento, su imagen propia, su concepto, su idea, su verbo, que al salir de él a modo de generación, porque lo que procede de Dios no puede ser sino engendrado, ya que lo que procede en forma de engendro o engendrado, es de la misma naturaleza. Y él engendra su idea. Y esa vibra, no puede salir algo que no sea persona, ya que la persona es lo máximo en la naturaleza. Es lo más perfecto de la naturaleza, la persona. Si supiera que yo eternamente, si supiera que te conozco, si supieras el don, ¿cuál es ese don? La gracia de Cristo. Lo más grande después de Cristo. ¿Y quién es el que te dice? Las dos cosas más grandes que existen, Dios y su gracia. Tú le pedirías a Él la gracia. Acá estamos hablando, mira, qué hermoso, ¿verdad? Porque si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, estamos hablando de la gracia creada e increada. Las dos cosas. La creada es ese accidente divino que te diviniza, pero es creado. Es ese accidente, un accidente divino que te diviniza. Y la gracia increada es el mismo Dios que se dona a través de la gracia creada. Entonces le está diciendo eso. Junta las dos cosas. Si supieras, si conocieses el don y quién es el que te dice, dame de beber. Tú le pedirías a Él, obvio, y Él te daría a ti agua viva. Te la daría. Si se la pides, te da la gracia. Te la da, las dos. Se dona a Él y te da esa participación, esa creación maravillosa llamada gracia, ese accidente que no puede estar solo, sino en la sustancia del alma. No viene solita bajando desde el cielo la gracia, porque es accidente, aparece, emana de la misma esencia del alma, emana de ella, y la perfecciona a ella, como hacen los accidentes que perfeccionan la sustancia. La gracia emana de la esencia del alma y la perfecciona, pero su procedencia divina no es de la propia esencia del alma, eso es lo distinto. Y ella, con un nivel puramente humano, pobre mujer, ¿verdad? Eso muestra cómo estaban los samaritanos y en realidad cómo estaba el mundo judío y samaritano. Se peleaban por cosas totalmente intrascendentes y no elevaban su espíritu más allá. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua. O sea, una interpretación totalmente mundana. Qué dolor para Jesús que no tengan lenguaje. Es como que uno habla en chino, el otro habla en mexicano, en tuxtlano. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues te viene esa agua viva? ¿Acaso eres tú más grande? ¡Wow! ¿Acaso eres tú más grande? Sí, más grande. De lo que me vayas a preguntar, no sé qué me vas a preguntar, pero sí soy más grande. Pero todavía te dije, ¿más grande que qué? No importa, soy más grande. Soy el más grande. Soy lo grande. Cualquier cosa que me vayas a decir lo supero. ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebió él mismo, sus hijos y su rebaño? ¡Qué mezquindad! ¿Bebió él, sus hijos, su rebaño? ¡Wow! ¿Cuántos? El agua que te da Cristo es para que beban los ángeles también. Toda la humanidad completa. Y es un agua que no se le termina. Quien bebe de esta agua, mi hijita, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le diere, no tendrá jamás sed. No. Que el agua que yo le dé, se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna. ¿Ves? Salta tú a la vida eterna. Piensas más allá, hacia arriba. Sube tu cabecita. Piensa más arriba. Que salte hasta la vida eterna. Vida eterna. Salvación eterna, Dios, Salvador, Mesías, a ver, sube tu cabecita, piensa más alto. Salta la vida eterna. Dijo la mujer: Señor, dame desagua para que no sienta más sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Qué barbaridad, cómo elevó su espíritu. Bueno, entonces, así hace el Señor con nosotros cuando vemos las cosas mundanamente. Y que nos desanimamos, siempre lo vemos, pero no, era preciso que el Hijo del Hombre sufriera todo esto para que resucitara. Qué duro de cabeza para entender estas cosas, le dijo Jesús a los discípulos de Emaús. Qué tardo de cabeza, qué duro de cabeza que son ustedes. Acá la dura de cabeza es la mujer, y allí eran los hombres, digo, para que no haya problemas. Todos somos cabezas duras. Y entonces Jesús, cuando vio que no podía hacer más nada, miren los recursos que hace Dios a veces en la vida de nuestra alma, las cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Para que entendamos y sepamos elevar un poquito el espíritu y veamos las cosas desde el punto de vista de Dios. Cuando ella le dice: dame de eso para que no venga más aquí, él le dijo: vete, llama a tu marido y ven acá. Jesús pasa por ignorante, pero porque no importa que pase por ignorante. Él dice: no importa, yo amo, yo quiero, es el anzuelo para enganchar este pez. Por la boca muere el pez. Acá le pongo el anzuelito y ella va a creer que yo, no sé, soy un hombre que tiene ni idea de lo que estoy diciendo, y todo lo que dije anteriormente no es así, porque si le erré diciendo, entonces se hacía el que conocía, el que era el Mesías. Por un lado, la mujer pudo haber pensado: wow, este, no, ¿qué va a ser? Mira cómo es, no creo que sea el Mesías, está transpirado, está con las sandalias, los pies llenos de tierra, no debe ser, está cansado, necesita que le dé agua. No creo que sea, aunque dijo palabras muy misteriosas, pero bueno, va y busca a tu marido. La mujer habrá dicho: wow, no era profeta, pensé que era, pero ya dijo: voy a buscar a tu marido, no, como no tengo, no sé leerlo. Y luego ven aquí. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Como diciendo, no. Jesús dijo: bien. Fíjese cómo le dice, qué bien que trata Jesús, ¿verdad? Porque le dice: bien, bien, qué bien. Bien, dices, muy bien. No tengo marido. Porque 5 tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. Ahí ya, solo una cosa le dijo, de su vida personal. Al menos consta aquí que le digo solo una cosa. Cuando ella vaya corriendo enloquecida a dar testimonio de lo que tú vas a decir, me dijo todo lo que hice en mi vida. Yo no sé si es la exageración de una mujer entusiasta o le pudo haber dicho algunas cosas más que no salen aquí. Vamos a dejar que cada uno lo vea como, porque no sabemos. Lo que es cierto es que acá solo le dijo una cosa. Y es cierto que ella dijo que le dijo todo. Esas son las dos cosas que sabemos. Lo demás hay que tratar de ver si tal vez le dijo más cosas si no fueran puestas aquí. O tal vez ella, en el impulso y el arrebato de amor, se le fue un poco y exageró. Porque cinco tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres profeta. Y entonces aprovecha a preguntarle, no se eleva todavía. Ahora se va a elevar, pero si el lugar, si son tres escalones para llegar a Dios, ahora se eleva al segundo. Estaba en el primero. Ahora una cosa media. La mujer le dijo, Señor, veo que eres profeta. Bien, ahora te voy a hacer una pregunta. Ahora me elevo a lo más alto, ¿eh? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que hay que ir a Jerusalén donde hay que adorar. ¿Esa es la pregunta que me vas a hacer? Bueno, te la voy a contestar, pero yo esperaba de ti algo más. Jesús siempre espera de ti algo más cuando Él te hace una pregunta en tu corazón, cuando te interroga, te interpela a través de la Sagrada Escritura, de la Eucaristía, de la contemplación que haces, la meditación de tus superiores, te interpela continuamente. ¿Qué respuestas, a qué nivel respondes? ¿Qué visión tienes de las cosas? Jesús le dijo, créeme mujer, que es llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, le dice Jesús, porque es verdad, los samaritanos eran una secta, se separaron de los judíos y cambiaron bastantes cosas. Nosotros adoramos, dice Jesús, a los judíos. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, aunque estén corruptos, ¿eh? Pero viene de ahí. Pero ya llega la hora, y es esta, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no habrá ni Jerusalén ni Samaria, pues tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Dijo la mujer, yo sé que el Mesías, el que se llama Cristo, está por venir. Ven que sabían que estaban por venir. María, San José, todos estaban. Por eso San José, no es que él no podía creer que María estuviera embarazada. Todo ese cuento de que él dudaba de ella, en el sentido, no dudaba de la santidad de María. Dudaba que hacer él ante esta situación, ¿qué le pide Dios a él? Si esta mujer misteriosamente era la mujer que estábamos esperando, que estaban esperando a la mujer, no solo el Mesías, porque el Mesías va a venir de una mujer, de una virgen que concibe y da a luz un hijo, de una mujer. Y entonces el problema de San José no era que María le traicionó, oh, yo pensé que ella era más buena, de lo mira con qué me salió ahora, o sea, todo eso no existe eso. Eso es una mala visión. O sea, San José no tiene discernimiento ni para nada si fuera así. Y es un hombre santo, santísimo. San José tiene una vida espiritual impresionante, un discernimiento de espíritu muy grande. Los dos estaban esperando con ansias al Mesías porque interpretaban correctamente las Escrituras. No ese es el problema. ¿Qué deformación se hace de eso cuando no se tiene presente las cosas, digamos, los principios evangélicos, ¿verdad? Y no se conocen las Escrituras, se dicen cualquier cosa. San José la admiraba, estaba al borde de la adoración de esa mujer, al borde de la adoración. Y después entendió por qué estaba al borde de adorarla. Porque lo que sale de ella será adorado. Porque adorarán el cuerpo y la sangre que sale de ella en la persona de Cristo. O sea, algo adorable había ahí, pero una cuasi adoración la que tenía San José respecto de María, una cuasi adoración. No digo una adoración, no la puede adorar, ella es criatura, Pero el creador quiere salir de sus entrañas, de su esencia, de su ser, y gestado por ella, entonces la pone al límite de lo adorable. Si nosotros pensamos que el cuerpo de Cristo es adorable porque está unida a la unión, a la persona divina del Verbo, en virtud de la unión hipostática, el cuerpo de Cristo es adorable plenísimamente hasta la uña. Y que la Santísima Cruz de Cristo el día viernes es adorable y sigue adorándola la Iglesia los viernes de Cuaresma, porque es un instrumento conjunto muy unido a la redención. Cuidado, María es instrumento como la humanidad de Cristo, muy unida a la humanidad de Cristo. Cuidado, estamos después de la Santa Cruz, que sí es adorable los viernes, los viernes de Cuaresma, estamos al filo de una adoración como instrumento unida a la humanidad de Cristo también. Yo no digo que sea eso, si no me van a tachar de hereje, pero soy un poco atrevido en eso. Y creo que sí, toca algo ahí, algo. Ojalá en el cielo lo vamos a ver, pero yo creo que toca algo. No digo que María es Dios, digo que su ser toca lo adorable, es adorable, no es Dios, es adorable. La cruz no es Dios, es adorable. La humanidad de Cristo no es Dios, es adorable, porque está unida a la persona divina. Pero María, yo no me animo, no sé, si lo digo me van a echar, mejor no lo digo, pero hay algo ahí, algo que ojalá cuando se proclame la corredención mariana se avance sobre este punto, ¿verdad? Como lo ven ustedes, piensen, es muy simple. María es más que una uña de Jesús. Es más, le dio la uña. Se la dio ella. Bueno, me perdí. Lo que dice aquí Jesús. Yo sé que el Mesías es el que se llama Cristo, el ungido, ¿no? Está para venir, la expectativa ahí, que el corazoncito de ella empezó a palpitar como los discípulos de Maús que decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba? Yo creo que ardía. Ardía su corazón y y le venía a la cabeza Mesías, el pensamiento y todo. Se lo ponía a Dios. O Jesús mismo se lo ponía, porque de afuera le hablaba y de adentro la instruía. De afuera le hablaba y de adentro la instruía. Eso lo puede hacer Jesús. Y cuando venga nos hará saber todas las cosas. Bueno, todo no, todo lo necesario sí, para la salvación. Jesús dijo, soy yo, mayúscula soy yo. El que contigo habla. Dios mío, yo no se muere. El que estaban esperando tantos miles de años, bueno, 2500 años, esperando a ese que iba a venir, ese Dios hecho hombre, que siendo Dios iba a ser hombre a la vez, lo divino y lo humano unidos en una sola persona, a redimir al mundo. El varón sufriente que cargará sobre sí el pecado de la humanidad. Yo soy el que está hablando contigo. ¡Wow! Y qué lástima, porque en esto llegaron los discípulos. ¡Ay, no! Ya rompieron el espectáculo, ¿verdad? Porque llegaron al punto culminante. En esto llegaron los discípulos. Y se maravillaban de que hablase con una mujer. Es que es tu alma. Nadie, sin embargo, le dijo, ¿qué deseas? ¿Por qué hablas con ella? Dejó pues su cántaro, la mujer se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Mesías? Salieron los de la ciudad y vinieron a él. O sea, cuando dijo semejante cosa, todos se vinieron a él. Entre tanto, los discípulos, pero fíjense otro detalle. La samaritana explotó de amor, se encontró con el amor mismo. Y el amor es difusivo de sí, como el bien. Bonum diffusivus suis. El bien se difunde por sí. O sea, tiene su sustancia. Su sustancia, su esencia es el difundirse. El bien es comunicativo. El amor es comunicativo porque bien y amor se identifican, ¿verdad? El amor es comunicativo. Entonces sabe hacer el apostolado más grande de su vida, con un poco de exageración, o tal vez no. Dice que vinieron todos los samaritanos a mirar a Jesús, porque los estaban esperando el Mesías. Me dijo, todo lo que no será el Mesías. Ella lo pone como una pregunta, y sin embargo Jesús se lo dijo categóricamente. Pero ella lo pone como una pregunta. No se animó a decir, era tan grande el hecho de encontrarse, no se animaba todavía. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. No será el Mesías. Ella no se animó así a categorizar. Quería que vayan a constatar los demás. Y para asegurarse de que todos crean que era, me dijo todo. ¿Verdad? Salieron los de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciéndole, Rabí, come, etc. Viene todo un diálogo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Que atestiguaba, me ha dicho todo cuanto he hecho. Pero así que vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos. Y permaneció allí 2 días. Y muchos más creyeron al oírle. Decían después la mujer, jaja, ya no creemos por tus palabras. Como los niños, ¿verdad? Cosa, ¿no? La mujer pasó al plano ahí, la tiraron de vuelta abajo, la aplastaron. En lugar de decirle gracias, samaritana, porque gracias a ti, es como los niños. Le dijeron a la mujer, ya no creemos por tus palabras, jaja, pues nosotros mismos hemos oído y conocido que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Mucho más de lo que tú, porque tú decías, no será, nosotros estamos seguros. Pero es algo así, fíjense, si ustedes prestan atención, es como una pelea, ¿no? A ver quién descubre mejor y quién se da cuenta más rápido del Mesías. Pasados 2 días, se partió de allí para Galilea. El mismo Jesús declaró que ningún profeta es honrado en su propia patria. ¿Por qué pone esto aquí San Juan? Porque quiere mostrar el contraste, ¿verdad? En Nazaret le costó muchísimo a Cristo convertir a sus parientes, amigos, al que le traía la leche, al lechero, al panadero, al carnicero, no sé qué, muchísimo. En cambio aquí le fue tan fácil en Samaria, justo los enemigos de los judíos, parece que se convirtieron así grandemente. Y entonces comenta aquí San Juan, justo comenta San Juan, el que dijo, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego desde el cielo y los consumamos? Acá los destruimos a los samaritanos, que son enemigos nuestros, por fin le vamos a dar una buena... Algo así, porque eran enemigos. Entonces se enfureció San Juan y su hermanito Santiago también. Jesús los reprendió enormemente. Y ahora les muestra a ellos, mira, se convierten más que los nuestros. Eran malos, pero son más buenos ahora que los nuestros. Los nuestros ni creen. En Nazaret es muy difícil que alguien me crea, solo mi mamá. Los demás, es muy difícil. Cuando llegó a Galilea, le acogieron los galileos, que habían visto cuántas maravillas había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Parece que es esta la primera fiesta de Pascua que pasa Jesús. Él va a vivir 3 fiestas de Pascua. Esta es la primera. Y la tercera sabemos cómo termina, ¿verdad? Esta es la primera. Y aquí revolucionó todo. La segunda se pone todo muy tenso. Y la tercera ya lo mata. 3 días, 3 años. Bueno, creo que ya... Bueno, dejamos... Yo creo que con lo que comentamos está bien, porque todo esto es mucho, les leo todo esto, dejamos aquí. ¿Ah? Hay tantas cosas lindas, porque aquí es más bien sentarse a contemplar, a pensar, una palabrita, ¿por qué dijo esto? A pensar, ¿verdad?